El sabor de la noche en la FM Plus. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2005 por Gnarls Barkley, el tema Crazy. Nos vamos ahora con una leyenda del rock, un hombre que se hizo famoso con canciones como The Joker, Jet Airliner, Take the Money and Run, Rockin' Me, Abracadabra, gran guitarrista Steve Miller con su grupo Steve Miller Band. Y esta canción que lanzaron en 1976, 20 años después, Seal hizo un cover muy famoso para la película Space Jam, pero esta es la original. Aquí está Fly Like an Eagle. To eat, show the children. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Just what they will. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompañan el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y a esta hora nos acompañaba George Michael con un tema de su disco Faith, su primer álbum en solitario de 1987-88. Este disco ganó el Grammy al álbum del año y esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, el tema Kissing a Fool. Nos vamos ahora con algo de los 90, el grupo TLC. Un día como hoy nace en 1971 una de sus integrantes, Lisa Nicole López, quien falleció en el año 2002. Y vamos a recordar uno de los grupos más importantes de los 90, TLC, con esta canción de su disco Fan Mail de 1998. Esto se llama así, No Scrubs. Thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't wanna nail your time. And no, I don't want no scrub. The scrub is the guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at. And I know that he cannot approach me, cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat ass. So yeah. No, yeah. I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to. Best friend.

Un éxito de 1979 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos por The Knack. La canción My Sharona en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Y ahora vamos a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1975 en Atlanta, Georgia, Andre 3000, uno de los integrantes del dúo Outkast. Vamos justamente a recordar el tema más famoso de Outkast. Esto se llama así, del año 2003, el tema Hey Ya. su manera de enamorar tan bella. A ver, simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Ella te lleva por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar, no, no. Deja de luchar, ¿qué razón para que te ames? Nuestro destino va a ser así, sé. ¿Cómo me mata tu mirada? Ese perfume de tu piel. Si tú sabes ya, como siempre te soñé. Como la brisa del verano, como transportas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar, no, no. Déjate luchar, no hay razón para que me ames. Nuestro destino va a ser así. Son tus caricias, como siempre te soñé. Como la brisa del verano, como transbordas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía, hey, yeah. Esclavo al fin soy de tu piel. ¡Vamos todos para arriba! ¡Vamos todos, dice! ¿Cómo me mata tu mirada? Ese perfume de tu piel. Si tus anillas, como siempre te soñé. ¿Cómo la brisa te espera? Transportas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé. Oh, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1993 por Luis Miguel, una canción de su disco Aries, uno de sus grandes clásicos junto con Ahora te puedes marchar, su versión de No sé tú de Armando Manzanero, su versión de Blame it on the boogie, ¿Será que no me amas? El tema suave. Nos vamos ahora con algo de 1973 por Sir Paul McCartney y su banda Wings, una canción de una película de James Bond, la primera película que hizo Roger Moore en ese papel en el que él duró hasta la película A View to a Kill de 1985. Esta fue la primera canción en ser nominada al Oscar a la mejor canción original, compuesta por Paul y Linda McCartney, la primera canción de James Bond, aclaro, en ser nominada a este premio. La primera que ganó fue Skyfall de Adele, pero esta fue la primera en ser nominada. Esto se llama así, Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. We'll be right back.